perdón, amigo. ¡Ay, güey! Este tipo está cruzado con William Levy y Rocky Balboa. No te preocupes, amigo. ¿A quién buscas? A mi esposa. ¿Y cómo es tu esposa? Es alta, delgada, con una minifalda, top negro y transparente. ¿Y la tuya? Puta. No, pues mejor buscamos a la tuya. Ni san, ni santa, ni puta. Los Cachondos hace... Asociación Caliente. Lo te gusta mi chapa. Menea tu chapa, chapa, tu chapa, chapa, tu chapa, chacha. Menea tu chapa, chapa, tu chapa, chapa, tu chapa, chacha. Menea tu chapa, chapa. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a su programa Los Cachondos. Bueno, gente, hoy toca tirarle desmadre a todo el mundo. Antes que nada, ya saben, yo soy Fidel, su compa, el Junior. Ándale, Fidel, el B. Ya ibas a decir el mío. Sí, fíjate, este B. Yo soy Luis Soto, el bebé. Yo sí soy el bebé. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo soy? A ver, Alan, aquí tenemos al nuevo de Los Cachondos. Al tercer cachondo. ¡Uy! Es que ya saben, gente, donde caben dos, caben tres. Y de eso no vamos a decir de más, ¿eh? El que entendió, entendió. Así es. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo han estado? Pues aquí, integrándome aquí con mis compañeros, aquí en este programa, su programa Los Cachondos. Esperemos si les guste mi participación. Y pues, y si no, pues comentan y pues, que se vayan, sí, a hacer tal. Sí, o sea, aquí vamos a echar todo desmadre, ya saben. Entonces, ya saben, gente, lo que les decía, hoy me toca su buena dosis de cagada a todo el mundo. Cholos, fresas, a todos les tiramos por igual. De todo un poquito, pero también vamos a tener un top 4. No te olvides, no te olvides. Puro pop el día de hoy. Andamos fresitas el día de hoy. Ahora sí, como O sea, güey, andamos de fresitas, güey. O sea, andamos de pueblo nuevo, güey. Sí, güey, o sea, como yo soy de pueblo nuevo, güey. Sí, güey. Sí, güey. O sea, así vamos a andar, güey. Fíjense, sí, por si no sabían, yo soy acá del buen, mi buen pueblo loco. Rancho, güey. Fíjense, sí, por si no sabían, yo soy acá del buen, mi buen pueblo loco. Rancho nuevo. Sí, güey. No, güey. O sea, güey, yo soy todo pueblo nuevo, güey. O sea, yo pago taxi, güey, que me lleva hasta el instituto. Y del instituto a mi casa, güey. Eso, güey. Ahí me espera, güey. ¿Qué les parece si vamos ahorita a una canción, güey? A ver, ¿dónde? A una canción, güey. ¿Vamos con la canción? Vamos a una canción y ahorita comenzamos a hablar de los cholos, de las fresas y de todos esos. ¿Cómo ya va? Ya está. ¿Va? Sobre. Ay, que se pongan a bailar. Bueno, eso es todo, gente. Vamos a la canción. Hola. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver, te lo hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. esta propuesta indecente. Estamos de regreso aquí a Los Cachondos. Ah, ya, ya cállate, cabrón. ¿Ya estamos al aire? Déjenme cantar, hombre. No, güey, pues ya estamos al aire, ponte. Déjenme cantar la propuesta. Dije mi madre. Es que, güey, todavía dijeras que cantas muy bonito. No, estás igual que los cholos que traen sus pinches... Sus bocinas. Motos, güey. Ah, pero esas son las chidas. ¿Sí o no? Sí, la neta sí. Pero van con sus motos bien chidas y siente que van en una Harley, güey. Imagínate, sienten que van en una Harley los de... Iba saliendo de la deportiva ahí en Polo, ¿no? Y de repente llegó un chola, pero la bocina la llevaba en la bicicleta, güey. Nada más la vi encima. No, y llegan con la canción de... Ey, Wilson, pal DJ, traigo... No, güey, lo peor son esos cholos que van en sus motos y cantando... ¡Ay, amor! ¿Cómo es? La del rayito. A ver, bueno, pues, ya, tirando a los cholos. A ver, Alan, cuéntanos tus anécdotas. Una anécdota que me haya pasado con un cholo. Con los cholos, te vamos a quedar pilero. Solos. Okay. Con los cholos. Los cholos, o sea, varos. Estamos hablando de los cholos, no los cholos de Tijuana, ¿verdad? No, cholos. Ah, ok. Pues, de esas veces que vas caminando tú bien feliz, ¿no? Bien trancas ahí por la calle. Y te llega, y te llega un güey y te dice, güey, sácame el lío. ¿Qué pasó, cara? Pues, saca la hora, men. No, güey, pues es que no tengo. No, pues es que no traigo celular, güey. No traigo celular, güey, soy pobre, le digo. Dice, no, cabrón, que saques el celular, dale, puto, ¿cómo la ves? No, güey, neta, no traigo pinche desarmadorzote, güey, ya sabes. ¿De tu calibre? Ya se lo viste, Fidel, ya se lo viste. Y este está hablando de más, no. Por favor, Fidel, por favor. Ahorita no, güey. Cosas que hacen en su casa, por favor, aquí bueno, no. Bueno, pues decías el cholo. Bueno, el chiste es que el güey me terminó tumbando mi celular. Por cierto, carísimo, güey, carísimo. 100 pesos. 100 pesos, pero ahí te va. Eso me lo gané en un concurso que hizo la Cruz Roja, güey. De vender más boletitos, ya sabes. Pues entonces pues sí. Creo que perdió dinero hasta el cielo, pero me dolió. No, pues no, ¿quién sabe qué te has de haber hecho con el desarmado? ¿Quién sabe qué te hizo con ese desarmado? ¿Por qué le gustó? Ahí lo dejo a su imaginación, gente. A su imaginación. Entonces le pasó como el chiste. Niña, dame tu triciclo. Cállate con el triciclo. La pinche morrilla se cae de lado con tu triciclo, güey. Sí, chiste, exacto. Mamón, chiste, mamón. Sí, solo tú. Insististe. Ah, cállate, güey. Pues a ver, tú, Fidel. No, este no le digas nada porque es cholo. Sí, güey. Este es cholo. Mira, este güey, allá en Pueblo Nuevo, pues no hay cholos, güey. Es el único cholo, güey. ¿Cómo crees? Allá en Pueblo Nuevo no hay cholos, güey. No, todos decentes, de sombrero, botudos. Claro. Ya sea acaso puro buchón, güey. Hombre, yo no soy cholo, gente. Están locos, no les crean. A Cholo arrepentido, cholo arrepentido. Puros U3 se van a puros. Ay, cabrón, ahorita te van a llegar los presos de aquí afuera, güey. Te voy a filerear ese. No, pues, mi anécdota. No, pues lo típico como esto. Voy caminando también, desprevenido, escuchando música y que, ¿sabes? Que me llega el cholo por detrás. Y no solo los cholos, güey. Aguanta, aguanta. Le llegó el cholo por detrás. No. Al rato va a ser un fresa. Al rato un puqueto, un rockero, güey. Vete a la fregada. Puqueto, güey. Se va a meter los pelos, güey. Así, ahora. No, y tío, me llevó por la espalda traición, güey. Llegó por la espalda, güey. Con un desarmador. Ah, cholos, ¿qué? Tan razón, Fidel, ya no has vuelto a ser el mismo de ustedes, ¿sabes? No, que pues, cholos, tan pobres están que no les alcanza para un filler. Sí. Pues un desarmador. Pues imagínate, tienen que andar robando celulares de 100 pesos. No, la neta, sí. No chillos. Pero de gama alta, güey. Ah, tío. Hasta eso le fue bien. Sí me robó unos anillos que traía ahí por el teléfono, güey. Pero ¿qué fue lo que más te dolió, güey? Pero espérate, güey. Le dice, es que perdóname, güey. Es que yo tengo un celular, un iPhone. Y mis anillos de oro me los robaron, güey. O sea, güey. O sea, no hubo tanto pedo por los anillos, güey. Pero no. ¿Te robaron el anillo, güey? ¡Ay! ¡Ay, igual! No, tío, unos anillos y uno si era de oro. Es uno que iba a regalar, pero... El anillo, güey. No, tío. ¿Ibas a regalarle el anillo a alguien? Ya sé, le gané al pinche Cholo. Cholo me la peló. No, le corrió a toda velocidad, no lo alcanzó. No me logró quitar el cel, güey. No me lo logró quitar. Victoria. Victoria, güey. Victoria. Entonces, ¿qué más? ¿Y tú, a ver? Yo la única vez que he tenido problemas con los cholos. Cholos, cholos, mi respeto, cholos. Pues que de cholos a cholos, Yo los amo. Yo los amo. Así, bien cholos, bien cholos. I love cholos. Y luego ahí están publicando en el Face que son jotos. O que le van a las Chivas. Bueno, mira, es lo mismo. Es lo mismo. Ay, sí, bro. Mira, cálmate, americanista, porque sí. Ahorita van a llegar y te van a filerear, güey. Nah, vamos a caer con quienes soy. Ah, ya, bueno. Les voy a contar mi anécdota, ¿no? Bueno. ¿Me vas a dejar contar sí o no? No. Disculpa, Tinete, ya. Ahorita ya vamos. Bueno, gente, vamos a un pequeño corte y regresamos. Y la canción, pues, siempre se te olvida esa canción. ¿A mí qué, güey? ¿Eso es tu business? ¿Eso es tu business? Mi bueno, es más, para que te alivienes, vamos con una canción muy fina. Verde más allá, papá. Ay, ahí te pasa la... Ahí te va. ¡Vámonos! Menea tu chapa así, estilo sensual. Chap, chap, así. Cuando se decide entrar a un bar, perfumes, buenos aires volarán. No te imaginas la que se va a armar bajo su falda. Bajo su falda. Y yo fuiste en pelea y ahora estoy riendo, verde más allá. Bueno, gente, regresamos. Y ahora sí, pues, a ver, ahora sí, Luis, cuéntanos tu anécdota, güey. Ahora sí, por fin, ya se dignaron, culero. Sí, no, bueno, ya los cholos, ya. Okay, ahora vamos con los fresas. No, yo la termino, la de cholos. Déjalo, güey. Pues ya ves que no lo dejamos hablar, güey, porque ni siquiera hablé. Ay, ahora resulta. Bueno. Nah, ya me enseñó. Dinos, güey. Vamos favor. Una vez. Por favor, güey. Oh, dinos. Que me dejes hablar. Órale, pues, güey. Mi papá es maestro. Sí, güey, es maestro. Y pues ninguno de sus alumnos lo creía porque es estricto, ¿no? Uh-huh. Y una vez yo iba caminando, saliendo de la prepa, y me pitan: ¡Zavala! Voltea y me la rayan, y yo, hijo. Casi, casi. No, me enojé un tiempo, la neta. Pero qué sorpresa que al día siguiente me lo encontré y solo. Bendito seas Diosito, me lo encontré solito. Y yo venía con otro compa, pero siempre le he dicho, no te metas en mis pedos, ¿no? Sí. No, pues que me las cobro. Y para acabarla, al día siguiente todavía me volví a topar con él. Le dije, ahora sí, no que mucho. No que los traigas de adorno, órale. Vas. Los cholos no saben pelear. No, con su carilla para abajo ya. Exacto, no saben pelear, solo en bola los cholos. Pura bola, güey. Quiero ver que solito. Solitos no se amaran. Sí, güey, pues a mí también me echan carrilla, güey. Pues cuando me los voy a aventar a uno, me dicen, no, güey, pues en bolita no, culo. Se pasan de verga, güey. Esto sí, eso sí, güey. Bueno, y pues, a ver. ¿Te sientes triste y depresivo? Sí, güey, pues es que le digo que... Como dijimos, como la otra vez con las viejas, ¿no? Espérame, güey, déjame peleo, deténme mis papitas, mi refresco, mi chocolate, la acá, coca, mi hamburguesa. Y el pozole, y el pozole, güey. Ahorita le doy, güey. Es que lo que no saben, güey, es que esto no es grasa, güey. ¿La traes enredada, güey? Sí, güey. Ay. Dice que de bombero. Bebé recién nacido. Sí. Igual que el hinchadín, güey. El hinchadín del bombero. El hinchadín. Un saludo para el bombero. Un saludo para el bomberito. Para el bomberín. Bomberín pompín. A ver, vamos a hablar, pues, ahora sí de los fresas, güey. De los fresas. A nosotros dos nos pasó algo en particular. Pues estábamos juntos. Estamos juntos, ¿no? Cuidémonos. Ya, discúlpate, güey. Nomás porque no le invitamos, güey. Sí, nomás porque no le invitamos. Cuéntale tú, empieza a contar. Pues resulta ser una chavilla muy, muy fresa, fresísima, de Alemania. O sea, de Alemania, güey. Una chava súper, súper güera. O sea, güey, es que yo soy de Alemania, güey. Ajá, que su tío es Omar Bravo, güey. Sí, güey, Omar Bravo, güey, sí. No le digas cosas, güey. Que nos iba a llevar a conocerlo y la culera nunca nos llevó, güey. Bueno, el chiste es que estábamos hablando bien trancas, güey, así, ya sabes, ¿no? O sea, yo invitándole que un café, donas, sí, güey, ya sabes, porque soy pobre, güey. Sí, güey, porque soy pobre. Entonces, me dice, no, pinche negro, tú no, ¿sí, quién sabe qué? Y me dice, me dijo negro. Y entonces, pues, ¿qué puedo hacer, güey? Yo no soy negro, güey, no soy negro. Me caga que me digan que soy negro, güey. O sea, pinches negros, sí, güey. O sea, malditos niggas, güey. Qué racista. No mames. Qué racista. No, güey. Sean como yo. Una cosa es negro, güey. Y la otra es ser canela pasión, güey. De veras, güey. Yo soy canela pasión, güey. Y me emputa que me confundan con los negros, güey. No mames. Negros, ¿verdad? Pues sí, güey. Luego los blanquitos también, ¿verdad? Sí, güey. No sean racistas, güey. Se van a morir de la piel. Sean como yo. ¿Cholos? No, no sean racistas. Odien por igual. Bueno, sí. Odiemos a todo mundo. Y entonces, ¿qué vas contando de tu anécdota? Ah, pues esta chava que me dijo que era un maldito negro. Maldito negro, güey. Dice, malditos negros. Y volteé a verme, güey. O sea, quiero entender. No, pues siempre. Luego decía, me emputan los negros. Volteé a verme, güey. No bastó con una, sino dos veces, güey. No, güey. Así no, no se puede. Pero se la aplicamos después bien machín, ¿sí o sí? No. Porque ya me había dicho este güey, no, ¿sabes qué, mi bebé? Bueno, bueno, no me dijo mi bebé, sino. No. ¿Qué pasa, güey? No. Me dijo, no, pues es que esta morra es bien payasa, la neta, no te la sedes, te vas a hacer chingaderas, te vas a emputar. Le dije, no, güey, yo soy peor de culero que yo. Pega la fresa, güey. Yo soy peor de culero, güey. Y me empezó también a decir que hawaiano, güey. Que hawaiano. Me dijo, es que tú eres un hawaiano, güey. Tienes cara de hawaiano, o sea, güey. Le dije, ah, sí, güey, sí. Perdóname, o sea, pinche fresita, o sea, güey, tú eres como de Alemania, güey. O sea, perdón, o sea, mi papi, güey, o sea, como yo ando siempre en carro, güey. Y perdóname, ya anda caminando, güey. Claro que no, sí, güey. O sea, ella caminando, güey. Oh. Sí, güey, ya sé, güey. Pero, pues, ¿qué se les puede hacer, güey? O sea, nosotros... Los fresas, güey. Así son los fresas. Sí, güey, así son los fresas. Ya sé, güey. Pues no hay nada como ser único e irrepetible como yo, güey. Así un guapo, escultural. Sí, ya sabes. Acá mamado, sexy. Con cuadros. Cuadros. Con cuadros. Cuadros, sí. De cuadros en los cuadros. Sí, sí. Ya saben, mujeres, si ocupan a alguien así como yo, contáctenme. Mi Facebook es Ali E.T. Ramírez. Ya saben dónde contactarme. Y pues, por favor, contáctenme. Contáctenme. No sé, güey. O sea, no sé cuál eres, güey. Es que pobrecito, güey. Bueno, ya empezaron demos. Si les gusta los canela pasión, por favor. Hablando de demos. Todos hemos hecho racismo contra los emos, ¿sí o no? Sí. No, la neta, sí. Sí. Ay, mira, ese pinche emo ya está depresivo. Es que los emos, ¿cómo decirlo? Son como el hermanito pequeño que hace sus pendejadas y te dan ganas de meterle esos chingados. Sí, sí, la neta, sí. Solo de... ¿Te vas a ir a cortar? Oye, fíjate que me acordé de unos videos que estaban en la secundaria. Cuando yo estaba en la secundaria, había unos videos donde aventaban a los emos contra la pared o... Y esos eran... bien pasados, donde, les aventaban que los ladrillos, güey, sí, en la cabeza. Primero me reía y ya después sentía compasión por ellos. Porque pues obviamente tienes que reírte de la ocasión, ¿no? Al menos que le avienten un ladrillo, güey, pero que esté más acolchonado, ¿no? Sí. Bueno, es que la neta los emos, o sea, ¿qué pedo con los emos? Obviamente si te dan un fregazo, tú se lo devuelves. Pues, pero ahí hemos... como roices. Ya, ya, córtense las velas. Ah, pero ¿cómo había unas muchachas que eran emo? Ah, no, bien guapas. Por respeto no puedo decir nada porque... Mija, yo te quito lo emo. Si yo hablo, me pueden cortar los tanates. Tu jaina. Sí, mi jaina. Sí, güey. Mi futura jaina. Mejor me... Mejor me quedo callado. Sí, güey, sí. Callito te ves muy bonito. De por sí que nada más tienes un huevo, güey. Sí, güey, el otro me lo... Me otra, como que te lo dieron a ti cuando necesitabas uno, güey, porque se te mocharon los dos. ¿Ah, sí? Sí, y como los míos. No, pues dijeron, no, este güey sí está como que muy boludo, ¿no? Pero es que yo con uno puedo, güey. Yo con uno puedo porque... Sí, pues uno también así, bien... Pinche tanate, güey, bien grandote. Ya saben, le trasplanté uno. Sí. Pues bueno, a ti le regalé el otro. Para que se entretuviera con él. Yo tengo tres, güey. Y los tres son míos. Pero en la boca, güey. <lo tengo. risa> Sí, en la boca, güey. De comer diario. Bueno, una rápida. Antes de tu pinche rápida, chingada. Espérate, ya, güey. Ya me hiciste enojar, güey. No es un top 4, una disculpa. Una disculpa, otra disculpita y de todo. ¿Estás bien, güey? Oh, disculpen. Perdón, me equivoqué en decir top 4, es un top 3. Disculpen, sí, disculpen su deficiencia mental. Es que perdónenme, güey. Como que no me cabula la cabeza, güey. Mi mamá dice que soy especial. En serio. Sí, güey. Ahora sí cuentas tu ¿Tu anécdota? Sí. A ver, entonces, ¿qué estábamos diciendo, no? Que el pene no le veo. Ah, sí. Bueno, cuéntala rápido. Rápido, rápido, rápido. No, ya. Se acabó. Okay. Entonces, vamos con la siguiente canción. Que se llama... Se llama My Angel de Prince Royce. Acuérdese de la película de Rápido y Furioso. My Angel. Sí, o sea, ahorita somos como Toretto. Toretto, vámonos. Lola, lola, lola, lola, le. Oh, oh, oh, oh. Within seconds you stole my attention. Skin so perfect, a golden complexion. More than beautiful, girl, you're a work of art. Gente, ya regresamos y ahora vamos a seguir hablando de nuestro tema, el cual son las sociedades o las sociales, sí, los, ¿no? Los güeyes que los güeyes eso. A ver tú, Negreta. ¿Negreta? Así es. Soy Negreta, güey. Fidel tiene un apodo aparte del Junior que es Negreta. Negreta. O también me conocen como el Vergueta. Ay, ay, ay, sí, ajá. Pero... es la canción siempre la traes atrás, güey. O sea... Es que la tengo que amarrar, güey. La tengo que amarrar. O sea, tú eres de los güeyes que se la hace de candado. Para satisfacerse a sí mismo. Pues, no, como dicen, oye, aunque sea de pollo, güey. Pues sí, güey. Aunque sea de caballero. Me traigo un redán en la pierna. Bueno. Ajá. Entonces, ¿qué? ¿Qué estabas diciendo tú, Negreta? ¿Qué querías decirle a la gente? Yo, pues, hablando de estas mamás de Negreta, ¿qué otra clase se conocen? Los güeyes esos que se visten que del Pikachu, no sé qué. El Pikachu de... Los otaku. ¿Los tacos? ¿Los otaku, güey? Sí, güey. ¿Otaku de chorizo? Hablando de tacos, son esa gente que se siente anime. Ya sé esa, güey. Esa gente me caga, culeros. ¿Por qué tienen que ser así? Todo su mundo es el anime, no mames. Ah, pero también hay viejas bien buenas. Bueno, eso sí. Eso sí, no hay de qué hablar. Bueno, en cualquiera de las... Pero es que está bien, o sea, yo también veo anime, pero no soy un traumado con el anime. Yo sé. Hay de traumas a traumas, o sea, no. Yo sé, güey. Sosiéguense, gente, de verdad. Respétense. Imagínate, hay luego que está tu amigo Pikachu, que está haciendo un hijo. Una cara de... güey, voltea, Haruken. Y tú, ay, güey. O sea, no como el Fidel, güey, que me dice, a ver, Fidel, ¿cuál es tu poder, güey? ¿Cuál es tu nivel de poder, Fidel? ¿Cuál es tu nivel de poder, Fidel? ¿Tu nivel de poder? Dime tu nivel de poder, Fidel. Es más de 9000. Nunca te lo perdonaré. Nunca te lo perdonaré. Pero perder nuestra estupidez, gente, no pudimos evitar. Sí. Hay algo que sí debemos decir, que el único anime que me gusta a mí es Goku, güey. Ah, ya sé. Dragon Ball, güey. Yo soy un traumado con Dragon Ball Z, güey. Yo ahorita terminando me voy a ir volando a mi casa porque tengo que, o sea, mejor me teletransporto ya para que sí, pues sí, hago wey. Eso, yo ¿no? Creo, sí. Pues sí, güey, usamos lo veremos. Me enojo cuando me gritan, bájate de ahí, de arriba, y me digo, cálmate, que haré una genkidama, culero. Yo le hablo a mi nube voladora, güey. Pues como dicen, a tu nube voladora. Se la debemos por aquel que murió y resucitó. Gracias, Goku. No. Perdón. Se acaba de confundir. O sea, Goku está bien todo, Goku, pero Krillin. Krillin, güey. Super. Es un especial de Krillin, güey. ¿Cuántas veces ha muerto Krillin? Si el villano no mata a Krillin, entonces no es pues villano. Sí, güey, ya sé. Bueno, o sea, ¿en qué temas estamos? Hay tantas veces que le han preguntado al pinche dragón este, güey, que lo reviva. Shenlong. Sí, güey. Y ya no lo quiere revivir, güey. Dime qué deseas. Revive al Krillin. No, cabrón, pídeme otra cosa. Le dice. Es que eso está muy difícil. Ha muerto demasiadas veces. Así es. Bueno, pero ya nos desviamos del tema. Sí, entonces, sí. Hay que seguir hablando de esa persona. Otro tipo, los juniors. Ay, los hijos de papi. Espérate, perdón. Yo soy Fidel allá en la Tapia, alias el Junior. Alias el Junior. Los juniors. Se chinga salido. Pero yo soy Junior por mi jefe. Mi jefe también se llamaba Fidel. ¿Cuál chingada madre, güey? Es lo mismo Junior, güey. Sí, estás diciendo Junior. No, güey, pero eso es como se les conoce actualmente los juniors, o sea, los hijos de papi. Pues tú eres hijo de papi, güey, por eso dices que te dicen el junior. Papi, oye, papi. Ay, sí, yo tengo dinero, pinche pro. Así son los juniors, güey, así son los juniors. Pues digamos que son como los fresas. Sí, güey. Ya la cagó, ¿no? Sí, son como los fresas. Gente, por favor, perdónenlo. A ver, Fidel, úsalo, no te duele. Bueno, gente, por algo te lo dio Diosito, güey, por favor. Pues los juniors son como los fresas. Pero a nivel profesional. Uh-huh. Bueno, sí. Aquí yo lo único que sé, que la única sociedad que me gusta a mí son los buchones, güey. Puro buchón. Esos güeyes me encantan, güey. ¿Cómo andan? La neta se visten mejor que un fresita. Sí, la neta sí. Y son menos creídos, güey. Los mendigos rancheros que. Y son menos creídos, güey. La neta sí. La neta sí. Cierto. Esos son los únicos. Ya me pegué la nariz con el micrófono. O sea, serás inteligente. O sea, no es porque yo sea buchón, güey, pero. No, güey, pero sí. Yo puro Gerardo Ortiz, la Arrolladora, Calibre, el Commander, güey. El Commander. Sí, güey. Puro movimiento alterado. Puro movimiento alterado. Lo ven, sí, mi compa. Y dale la coordenada, sí. ¿Tú qué, pues? ¿Eso qué, güey? Pues bueno, gente, dejen. A mí no les hagan caso, están desvariando. No hemos dicho nada. Estuvo Dalai el programa. Y perdonen por el retraso mental de Fidel, no del programa. De Fidel, perdón. Una disculpa en nombre de todos mis compañeros, lo que van a hacer. En todo. No, la neta sí ocurrió un problema y salió un poquito más tarde, pero. ¿Todavía lo tienen, gente? Disfrútenlo. Gócenlo. Disfrútenlo, gócenlo, siéntanlo. Siéntanlo, acarícenlo. Si tienen la incontrolable necesidad de satisfacerse, pues. Ya saben, háblenle al Alan, que él, ya saben, puro acá fortachón, cuadro tras cuadro, papá. Pero por favor, háblenme, por favor. Bueno, gente, eso fue todo por el día de hoy. Esto fue su programa, Los Cachondos. hace. By the way, because I'm happy.